Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Argentina es el primer exportador de pera fresca. El recorrido que realiza nuestra pera hasta llegar a las góndolas norteamericanas es de 32.072 kilómetros durante 57 días. ¿Qué? 32.072 kilómetros. Es decir, que en 57 días, los litros de combustible usados serán de 8 millones. 8 millones. ¿Cuánta combustión hidrocarburífera necesita nuestra pera para ser comercializada, no? En el árbol hay una pera. Argentina es el primer exportador de pera fresca. Exporta alrededor de 440.000 toneladas al año. Uno de sus compradores es Tailandia. ¿Qué hace este país con la pera adquirida? La hierve en almíbar, la envasa en cajitas de plástico y la vende a Estados Unidos. Ese producto es ofrecido a poco más de un dólar en las góndolas de los supermercados. Estados Unidos, por otro lado, compra peras a la Argentina y además las produce. A enero del 2020, un productor argentino de peras frescas ganaba 6 pesos por kilogramo. ¿Quién se lleva los mejores réditos económicos en el largo periplo de la pera fresca sudaca? ¿Argentina? ¿Tailandia? ¿Estados Unidos? ¿El supermercado? ¿La empresa de transporte marítimo? ¿Quién se lleva los mejores réditos económicos? ¿Las petroleras? ¿El productor local? ¿Los trabajadores? ¿El comercio mundial? ¿Los consumidores? ¿Todos ganan? ¿Todos pierden? Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca. ¿Cuánta combustión hidrocarburífera necesita nuestra pera para ser comercializada, no? Son muchas las dudas y muy pocas las certezas. La verdad es irrelevante. El largo periplo de la pera fresca sudaca. La pera se está cayendo. La alimentación es un derecho y una necesidad, no un negocio. Gente de radio. Gente de radio, 90.3.